sí, que sabe decir papá. Sabe que la amo, sabe que la adoro con todo mi corazón. Tengo una chiquita linda y graciosita que sabe decir papá. Sabe que la amo, sabe que la adoro con todo mi corazón. Y en el inmenso cielo de esta hermosa noche veo una estrellita, me pareces tú. Porque mi corazón siempre será para ti. Aunque lejos estés, siempre te recordaré. Porque mi corazón siempre será para ti. Aunque lejos estés, siempre te recordaré. Tengo una chiquita que sabe decir papá. Estrellita mía. Sabe que la adoro con todo mi corazón. Tengo una chiquita linda y graciosita que sabe decir papá. Sabe que la amo, sabe que la adoro.